Como decíamos, con nuestra primera entrevista del día dedicada a la Escuela de Artesanos de la Piel, su máximo responsable, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Buenos días a ti, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Nos vamos a quedar, como decimos, enseguida con importantes novedades sobre un curso que está siendo muy demandado, pero antes, Juan Enrique, sí que te quería preguntar, bueno, pues por esa cita, ese evento en torno al que estuvimos hablando la pasada semana, hablábamos de la demostración en vivo lo que fue, bueno, pues esa participación en definitiva de dos alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel en el Marbella Club para un evento, el Chairman Virtuoso, un grupo muy destacado, bueno, el más importante, ¿no?, en cuanto a turismo de lujo. Un grupo de ejecutivos que estuvieron allí en Marbella y, bueno, pues fue una excelente oportunidad para la promoción del sector de la piel y, en definitiva, de nuestra localidad, ¿no? Efectivamente. La escuela, uno de los objetivos que tiene desde que se creó, por supuesto, aparte de formar a la futura cantera del sector, es la de promover, difundir lo que nosotros llamamos la cultura de la marroquinería ubriqueña, que es una verdadera cultura, y esto pasa por acciones de promoción, como pueden ser estas en materia de turismo industrial, que de manos del ayuntamiento, que ha confiado totalmente en la escuela para este tipo de eventos, pues ya estamos teniendo bastantes experiencias en el tema. Ya estuvimos en Fitur en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo Madrid, con bastante buen resultado. También fuimos invitados por el ayuntamiento. Tuvimos también un encuentro con operadores turísticos austriacos y alemanes también el año pasado por esta fecha en una salina de San Fernando, también para promover también la marroquinería ubriqueña, y en este caso pues también de mano del consistorio pues se nos ofreció la oportunidad, que además se la sugerimos nosotros desde la escuela a los organizadores del evento, porque ellos querían sorprender de alguna manera a estos ejecutivos que venían de todos los puntos cardinales de Estados Unidos, ejecutivos de un gran grupo turístico que tiene más de 1.700 agencias a nivel mundial y que factura más de 12.000 millones de dólares anuales. Y ellos están todavía en la Costa del Sol para conocer de cerca todas las bondades de no solamente del clima que siempre ha tenido pues a gala tener esta Costa del Sol, sino también sobre todo los destinos turísticos atractivos para el mundo del lujo. Ellos se dirigen además con una oferta muy personalizada a personas que tienen un grandísimo poder adquisitivo y ellos quieren venir y darles una oferta que salga un poco de lo habitual. Cuando nosotros le ofrecimos desde la escuela y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique el que pudiéramos hacer una demostración a cargo de dos de nuestros alumnos, ellos lo vieron muy bien, además les encantó la idea y de hecho a raíz de ahí, como yo decía el otro día en la radio, pues trabaron contacto con un artesano del Esparto, de Jerez de la Frontera, y un luthier, que es una persona que hace instrumentos musicales, en concreto una guitarra española, que casualmente también era de Jerez. La verdad es que estábamos allí, los tres grupos de artesanos que estábamos representados eran de la provincia de Cádiz. Y claro, ellos se sorprendían mucho, sobre todo nuestro stand, porque primero el sonido de la petacabra les llamaba muchísimo la atención. Ellos iban llegando a cuentagotas allí al Marbella Club, y entonces, cuando le hacían el check-in de entrada, pues automáticamente escuchaban la petacabra, veían el stand donde estaba un chaval y una chavala de nuestra escuela allí haciendo algunos de los artículos que fabrican. Ellos se acercaban y un intérprete de la organización pues les explicaba aquellas inquietudes o aquellas preguntas que ellos hacían al respecto. Ellos tocaban muchísimo la piel, les llamaban muchísimo la atención las herramientas, que consideraban como muy atemporales, ¿no? Ellos la veían una herramienta y parecían que eran herramientas del siglo pasado o del siglo XIX, porque es verdad que no han cambiado mucho, y ellos sobre todo se sorprendían mucho, Juan Carlos, de ver que los artículos de piel no se hacen a máquina, no es una máquina quien los hace, sino que lo hacen las manos expertas de nuestros artesanos y artesanas, y eso les llamaba muchísimo la atención, y todos los que entraban la verdad es que pasaban por allí Y bueno, no sabemos qué puede salir de esto, lo que sí está claro que al final sembrando, al final siempre recogerán, ¿no? Y es una apuesta, ya te digo, del Ayuntamiento de Ubrique, por supuesto, de confiar en la escuela para que el turismo industrial, que no solamente pasa por estas exhibiciones que podemos hacer en cualquier lugar donde nos llamen, sino sobre todo en la misma escuela, que además hemos tenido unas obras de acondicionamiento ya también, donde el Ayuntamiento ha participado activamente, y esas obras están facilitando muchísimo más todavía la visita que tantos grupos de estudiantes, de interesados, de turistas, de expertos o de otros sectores que quieren conocer el proceso productivo nuestro, que pasen por la escuela, y la escuela está para ahí, está para servirles a todos. Mm. Por concluir un poco, ¿no?, con lo que fue esa visita, este evento en Marbella, destacar además, ¿no?, que se trataba de ejecutivos de esta red turística, así que no solo eran representantes de agencias, ni mucho menos, sino que, bueno, estamos hablando de mandatarios, podemos decir, de esta red que opera en Estados Unidos. Sí, eran son ejecutivos, además de alto nivel. De hecho, para que se hagan una idea todos los oyentes de Radio Ubrique del nivel que estamos hablando, la última vez que recalaron en Europa, que vinieron a hacer un encuentro de parecidas características a este que hemos estado hablando, le reservaron, yo creo también que creo que lo comenté también la semana pasada, Versalles, ¿no? Todo el que haya estado en París y se haya podido acercar a los palacios de Versalles, entienden que pasan por allí todos los días miles de turistas. Y ellos me contaba la organización que la habían reservado durante unas horas exclusivamente para ellos, ¿no?, todo eso. Eso te hace una idea, te da una idea del volumen, de la potencia, del gran lujo del que estamos hablando, y que claro, cuando llegan a cualquier parte del mundo, pues los quieren sorprender, ¿no? La verdad es que se han sorprendido, ¿eh? Bueno, pues el sector de la piel, que además tiene su mercado y cada vez de forma más mayoritaria en el sector del lujo, lo que además está garantizando que haya cierto volumen de trabajo permanente, porque la crisis desde luego no afecta al lujo. Sobre los chavales que estaban allí presentes de la Escuela de Artesanos, ¿qué tal? ¿Qué te comentaban? Recordemos, María Saborido Gil y José María Gutiérrez González. Ellos dos, ahora mismo, para que te haga una idea, ellos terminan el curso el mes que viene. Ya hay uno de ellos que está haciendo prácticas ahora mismo en una de las empresas asociadas a la escuela. Lleva 3 semanas aproximadamente. Y ella, por ejemplo, la van a contratar ya. Con lo cual te da una idea de que al final la empleabilidad de los alumnos cuando terminan, antes de terminar en este caso, pues ya se están viendo los frutos. Y ellos mismos pasaron, bueno, la verdad es que la experiencia les ha gustado muchísimo, porque claro, al final cuando estás haciendo algo que te gusta y además te sale de manera natural, eso se ve, y eso es algo que todo el que le gusta y ama su tierra, como es Ubrique, y ama lo que nosotros fabricamos aquí, la verdad que ellos lo hacen con muchísima ilusión, poniéndole pasión, y eso se nota a la hora de cuando alguien, como puede ser un ejecutivo de esta multinacional, se acerca y ellos le ponen el cariño que solamente nuestros artesanos y artesanas saben dar, ¿no? Son alumnos de la octava promoción. Recordemos que la novena promoción ya ha comenzado el curso a principios del pasado mes de octubre. La séptima ya se graduó, finalizó sus estudios y sus prácticas. Estamos hablando de que casi 200 alumnos han pasado ya por la Escuela de Artesanos. Si hacemos la cuenta rápida, a unos 20 alumnos, los primeros cursos creo que eran 15 alumnos, si no me equivoco, primero. Pero bueno, estaríamos hablando de una cifra cercana ya a las 200 personas que han pasado por la Escuela de Artesanos. Pues sí, los datos son los que son. La verdad que parece que fue ayer cuando hacemos esas ceremonias de graduación, que normalmente siempre las hacemos en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, y que nos acompañan representantes, concejales de todos los grupos políticos que integran el ayuntamiento, con la alcaldesa a la cabeza. La verdad es que siempre decimos, esto ya parece que se va convirtiendo en algo habitual, parece que no hay que destacar nada, pero siempre hay que destacar algo. Yo de esta séptima promoción, y además así lo dije, tengo que destacar una cosa que yo creo que es bastante importante. Hay dos alumnos de esa promoción, en concreto una chica y un chico, que tienen discapacidad. una discapacidad que en principio parecía que iba a ser un hándicap, una desventaja con respecto al resto de los compañeros, pero que han demostrado que no solamente superan las dificultades, sino que han sido de los dos mejores alumnos de la promoción. Han sido de los mejores, están trabajando hoy día, que eso es la mejor noticia que podemos dar, y se lo han ganado a pulso, como el resto de los compañeros. Pero en este caso, me es mucho más gratificante, y así también lo hizo resaltar también la alcaldesa en su intervención, en la clausura del acto, de que estamos hablando de dos personas que tienen discapacidad, dos personas muy jóvenes, pero que son perfectamente válidas para engrosar las filas de nuestras empresas. Y son, como yo digo, la punta de lanza que van a hacer que otros muchos detrás de ellos, pues al final los tengan también el fruto de su esfuerzo. Ahora mismo hay una chica de la octava promoción que tiene también discapacidad, que está haciendo práctica en este momento, y yo confío también en que siga también la estela de sus compañeros, ¿no? Por eso te digo que parece que es algo habitual ya el tener estas graduaciones donde la mayoría de los alumnos están trabajando, pero siempre ninguna promoción es igual que otra y siempre hay que destacar algo. El dato principal, aparte decíamos de casi esos 200 alumnos ya graduados, es que un porcentaje altísimo está siendo contratado, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que terminan cada una de las promociones acaban encontrando trabajo. Algunas encuentran trabajo, ya he estado contando el caso de esta chica, ¿no? Que antes de terminar ya tiene trabajo. Lo normal es que una buena parte en el momento que terminan el curso pues ya estén recalen en las empresas donde han estado haciendo prácticas, porque nosotros les ofrecemos esa oportunidad de que al final demuestren lo que valen y terminen de formarse en los centros de trabajo. Por eso hablamos siempre de que es una formación dual, la formación dual que siempre escuchamos tanto y que muchas veces cuesta trabajo verla en la práctica. Parece que la formación dual solamente la hacen las empresas automovilísticas o los electrodomésticos de gama blanca y ese tipo de empresas. Nosotros, por ejemplo, practicamos la formación dual, que es ni más ni menos que formarse, por un lado, en el centro educativo, en este caso la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, y a la vez en las empresas. Ese contacto directo entre la escuela y las empresas posibilita que al final los alumnos y alumnas que terminan pues obtengan al final ese resultado, ese premio, que es un contrato de trabajo. También hay personas que tardan más en encontrar trabajo, pero bueno, al final lo consiguen. Raro es la persona que habiendo terminado, habiendo tenido la cualificación que lógicamente la empresa le imparte, no tenga al final recompensa. Y esto hace que se sigan apuntando muchísima gente y bueno, y que la escuela pues tenga futuro. Pues desde octubre la novena promoción, la octava ya le queda poco, ¿no? Poco tiempo, así que me imagino que pensando ya en la décima casi, ¿no? La décima que empieza en enero. O sea, que ya estamos por la décima promoción. Y hablamos hace muy poco tiempo del arranque, yo me acuerdo de la inauguración, ¿no? De este proyecto que comenzaba a andar con la incertidumbre, ¿no? Como todo un nuevo proyecto, pero que se ha ido consolidando y mejorando también sus instalaciones y además con novedades como las que vamos a comentar a continuación en cuanto a formación, porque esa es otra de las grandes novedades y uno de los temas que queremos destacar, y el hecho de que se va a poner ya en marcha definitivamente el curso de maquinista, ¿no? Sí, afortunadamente ya podemos decir que el curso de maquinista que hemos anunciado tantas veces, además aquí en Radio Ubrique, los oyentes están un poco acostumbrados a ver que el curso se acerca pero que no termina de despuntar. La verdad es que el proyecto, y antes permíteme que haga un pequeño paréntesis, cuando tú me decías que cuando empieza un proyecto pues surge sin saber un poco cuál va a ser su futuro. Es verdad que empezamos con 15 alumnos, al principio eran 15 valientes, 15 personas arriesgadas, que nosotros les vendíamos en este caso un proyecto muy bonito, un proyecto pero que al final le vende humo. No sabes tú al final cuál va a ser el fruto de todo eso, cuál va a ser el proceso. Al final salió muy bien y eso hizo que al final pues se hicieran más promociones. Yo quiero destacar, y nunca pararé de hacerlo, la colaboración enorme que está haciendo el Ayuntamiento de Ubrique con la escuela.

digamos que las personas que están o que están interesadas en el curso van a tener más facilidades a la hora de hacerlo, porque no es lo mismo estar de lunes a viernes que a lo mejor días alternos, lunes, miércoles o martes y jueves. Y entonces, bueno, pues va a ser mucho más fácil que las personas se puedan formar. ¿Por la tarde sería? En principio, el primero lo vamos a hacer por la tarde, porque la mayoría de las personas que están apuntadas prefieren por la tarde. Sobre todo hay que tener en cuenta que por motivo de conciliación familiar y personal, laboral, hay personas que, bueno, que tienen hijos a su cargo y que, bueno, les viene muchísimo mejor hacerlo por la tarde que por la mañana. Nosotros, por supuesto, esa demanda la tenemos que atender. ¿Serían 20 personas? En concreto serían 18 personas para ese curso. En dos turnos, que ya lo estamos diseñando. Y bueno, y son los que en principio va a ser la primera avanzadilla de otros tantos que van a venir detrás. Yo digo que en el momento que hagamos el primero, los demás van a venir rodados, además como han sido los otros, ¿no? Y tenemos mucha esperanza en que la experiencia sea exitosa, porque la verdad es que hay dos especialidades a cubrir en las empresas. Uno es el marroquinero o marroquinera de mesa, que eso ya lo estamos haciendo, y además ahora mismo ya pues prácticamente están haciendo práctica la totalidad de los alumnos de la octava promoción que termina el mes que viene. Pero la otra especialidad que es muy demandada es la de maquinista, ¿no? Y eso teníamos que atenderla, pero como una prioridad. Seguro que hay personas que nos están escuchando ahora mismo y querrían realizar ese curso. Ya por lo que nos comentas, los alumnos están seleccionados, o sea que tendrían que esperar una próxima promoción. Pero yo les animaría a que vayan, a que hablen conmigo, que se apunten. Y bueno, y ya te digo que esto va a ser un curso detrás de otro. Queremos que empiece el curso sobre todo por darle forma definitiva. Siempre cuando hacen el primer curso de tantos otros que pueden venir, tienes que limar algunas cosas para mejorar. Siempre mejoramos día a día, y lo que queremos que empiece el primero para primero darle salida a personas que ya están ahí apuntadas hace mucho tiempo, y para que los empresarios pues empiecen a tener las primeras personas en las que confiar una labor tan delicada como esta. ¿Tenéis fecha ya? ¿Para cuándo el inicio? Nosotros queremos que empiece este mes. Estamos hablando de noviembre. Y queremos que empiece durante este mes. Estará en función de cuando ya esté las instalaciones operativas, y cuando tengamos todavía, porque nos están también cediendo algunas máquinas de coser que nos hacían falta. Yo también animo desde aquí, porque bueno, además tengo un espacio privilegiado a la hora de decirlo. Si alguien, sea un empresario, un particular, tiene una máquina de coser, aunque haya que repararla, que nosotros ya nos encargaríamos de repararla, que pueda prestar o donar a la escuela, que nosotros encantados, porque cuantas más máquinas de coser tengamos, más alumnos podrán integrar cada una de las promociones y podemos también hacer más cursos. Y es verdad que las máquinas de coser, bueno, pues muchas veces pues a las empresas les hace falta, pero también es verdad que van renovando equipos y muchas veces se quedan máquinas atrás que a lo mejor con algunas modificaciones o reparaciones pueden ser perfectamente válidas. Entonces yo animo desde aquí a todo aquel que quiera hacerlo, que no tiene que ser una donación, puede ser un préstamo, pero bueno, es una manera de colaborar también con la escuela como tantas otras. Ahora mismo tenéis suficientes máquinas. Ahora mismo, imagino, la tenemos, pero también no es menos cierto que hay que ver también que alguna se puede averiar durante el curso, que esa reparación no es automática tampoco, porque tenemos empresas colaboradoras que se encargan también de repararla, y además lo hacen como una colaboración especial con la escuela. Para ese tipo de eventualidades que pueden ocurrir, pues precisamente si tenemos dos, tres máquinas más, pues estupendo. ¿De cuántas máquinas digo yo por explicar un poco los recursos con los que contáis? ¿Máquinas de coser, por ejemplo, cuántas? Ahora mismo máquinas de coser tenemos 9, ¿vale? Pero bueno, algunas son, la verdad es que muy, muy simples. Hay un par de ellas, por ejemplo, que que bueno, son máquinas muy, ya más muy antiguas, justitas, ¿no? Muy antiguas, que sí, que están todavía en perfecto estado de uso, pero bueno, quizás no son las mejores máquinas que tenemos que tener. Las otras sí es verdad que los otros equipos, que han sido donaciones todo de empresas y particulares, ¿eh? Algún particular también ha donado su máquina ahí. Y además, qué mejor que esté usándose por alguien que quiere dedicarse a esto. Es una manera, muchas veces hay gente que tiene máquina en su casa y la tiene ahí, muchas veces por un motivo sentimental, otras veces porque si es una pequeña empresa o no tan pequeña, la tiene ahí por si un día hace falta pues tirar de ella. O bueno, pues esa máquina puede estar usándose para algo tan bonito como es formarse en marroquinería. Y yo creo que la escuela puede estar estupendamente bien. Allí en la escuela, evidentemente, ¿no? Además de las mesas de trabajo, de corte o demás, ¿tenéis otra serie de maquinarias aparte de la de coser? Sí, tenemos, por ejemplo, en el aula de formación número 1, que es donde se forman los de mesa, tenemos una máquina de timbrar, tenemos una máquina de troquelar, tenemos dos máquinas de rebajar. Tenemos, bueno, distintas máquinas que sirven para el proceso productivo normal y corriente y que, bueno, que los alumnos también utilizan. Porque hay veces que, por ejemplo, dentro del alumnado hay personas que a lo mejor saben coser algo a máquina y dicen, pues yo voy a coser, ¿no? Y una manera de ejercitar un poco esos conocimientos que tiene, pues hacen que esas personas pues vayan cosiendo lo que los alumnos van terminando. O sea, tenemos las máquinas suficientes, aparte de otro utillaje y otras máquinas como pueden ser cizallas, máquinas de poner broche, máquina de quemar hilo, bueno, tenemos un montón de cosas, pero que ha sido todo donado. La verdad es que tú ves y viene con la placa de la persona o la empresa que lo ha donado, porque es lo menos que podemos hacer, por supuesto, aparte de agradecerle esa colaboración, pues viene la persona que lo ha donado a la escuela. Y todo el mundo sabe que esta máquina pues la ha donado X, ¿no? Esta empresa o este particular. Bueno, pues, por tanto, volvemos a insistir, el curso de maquinista que va a comenzar en este mes de noviembre, es verdad que los alumnos ya están seleccionados, aquellos que se habían inscrito ya desde hace bastante tiempo, pero que esto significa que se van a poner en marcha esta segunda rama también de formación, ¿no? Además del curso de pequeña marroquinería en la Escuela de Artesanos, y que, por tanto, las personas interesadas pueden seguir contactando para esos futuros cursos, el que va a comenzar ahora en unas instalaciones provisionales. Y ya decimos, se trata de un ejecutivo, un integrante de Baipiel, que es la asociación de empresarios que gestiona, ¿no?, lo que es la Escuela de Artesanos, la que, bueno, en este caso es esa persona la que ha cedido las instalaciones. Es un ejemplo de la colaboración, por ejemplo, que tenemos del empresariado. Cuando yo, por ejemplo, necesito algo, algún elemento material de la escuela, por supuesto, primero recurrimos a proveedores locales. El 98% de los proveedores de la escuela son locales. Nosotros, si encontramos algo que nos hace falta y no tenemos más remedio que comprar, y existe un proveedor local aquí que lo tiene, por supuesto, se lo compraremos a ese proveedor local. Eso siempre. Cuando sea algo que, por lo que sea, no tengamos, pues yo que sé, algo que no sea, que no lo tenga un proveedor de aquí, que es una cosa, tiene que ser algo muy especial, por lo menos recurriremos fuera, pero estamos hablando de que el 98% de los proveedores son locales. Pero ese es el último recurso, quiero decir, si nosotros antes logramos que alguno de nuestros empresarios, sea asociado o no a la escuela, nos pueda donar lo que necesitemos, encantado. Esta donación es igual que una donación que nos podían haber hecho de hilos o de materia prima, de la piel. Nosotros, por ejemplo, desde que empezó la escuela, no hemos tenido que comprar pieles todavía ninguna. ¿Por qué? Porque los empresarios se prestan, y además gustosamente, a donar lo que pueden para la empresa. Y eso es una manera de colaborar con su pueblo, con la industria de la que vive Ubrique. Y bueno, y está ahí. Por supuesto, la empresa que es socia de la escuela paga una cuota también mensual como socio. Y existe también la figura del socio colaborador, que también lo he hablado en otras ocasiones aquí en Radio Ubrique, que es que ya tenemos más de 80, que son empresas que no son, desde luego, de marroquinería, pero que entienden que si le va bien a un concesionario de coches, o le va bien a una autoescuela, o le va bien a un comercio, o le va bien a otro establecimiento, bares, restaurantes, etcétera, etcétera, entienden que si le va bien a la marroquinería, le va bien también a él o a ella. Y entonces tenemos muchos colaboradores que pues también colaboran, no de luego económicamente, como puede ser un socio de número de la escuela, pero sí con una colaboración puntual, que en algunos casos en especie. Y nosotros, por ejemplo, contamos con empresas, por ejemplo, que colaboran en especie. Hay personas que nos, pues yo qué sé, nos arreglan cosas, personas que nos ceden materia prima, personas que no, o empresas que nos ceden algún tipo de material. Es una colaboración también. Entonces, hay muchos tipos, hay muchas maneras de colaborar. Y desde luego, todo aquel que lo quiera hacer, lo puede hacer. Hablabas de más de 80 socios colaboradores. ¿Cuántos socios ahora mismo integran Baipiel? Pues ahora mismo somos 100, el otro día lo estuve mirando, 105. ¿De socios integrantes, no de colaboradores, de socios? Bueno, de socios de 80, que serían 80 colaboradores y 25 de empresas de marroquinería. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una junta directiva la semana que viene y llevo 3 altas nuevas de empresas de marroquinería, con lo cual cada vez que hay una reunión siempre se llevan altas nuevas, tanto de socios de número como colaboradores. Baipiel, que ahora mismo sería el representante empresarial del sector de la piel. Bueno, Baipiel se creó para gestionar la Escuela de Artesanos de la Piel de Urique. Ese es el objetivo. Los directivos que están ahí están no tanto para representar al sector, son el sector, pero es verdad que han creído en el proyecto y el proyecto es pues la escuela. Y la razón de ser de la asociación es la escuela. Por eso se creó. Por eso las empresas entraron y crearon una asociación sin ánimo de lucro exclusivamente para gestionar la escuela, y ese es el papel que tiene la asociación. Entonces, si tú le preguntas a los ejecutivos por qué entraron y por qué crean esa asociación, no la crean ni para sustituir a ninguna, ni para ser representante del sector, ni para negociar un convenio colectivo, ni nada parecido. Ellos entraron porque creyeron que tenían que crear un centro de formación que formara a los futuros profesionales de la marroquinería, y creyeron y siguen creyendo que la mejor manera de hacerlo es esta. Y por eso están. ¿Pero ese va a seguir siendo el papel únicamente? ¿O puede que es que ese es el papel que tiene la asociación, no tiene otro, ¿eh? Eso no quita para que cuando estamos hablando del sector, pues lógicamente ahí hay una representación importante del sector, porque la mayoría de las empresas más grandes y de tamaño medio están ahí. Decimos que hay 25, nos comentaban. Claro, pero 25 que sí, sí. Si estamos hablando de trabajadores y de volumen de facturación, estamos hablando de un porcentaje muy, muy importante. De las principales. Y, por supuesto, también hay colaboradores que son empresas que dentro de ese grupo también figuran algunas empresas de marroquinería y proveedores también. Con lo cual estamos hablando de que el sector está suficientemente bien representado, pero que muchas veces la gente cree o puede entender que está sustituyendo a alguna entidad distinta, que tiene unos cometidos distintos a lo que tienen. No lo es. Es una entidad que se crea para la escuela y que el proyecto que ellos defienden y que ellos creen y que ellos... Porque todo ejecutivo, cuando está en una asociación, le está quitando tiempo primero a su negocio y después a su familia. Son ejecutivos que no tienen remuneración alguna, que el tiempo que dedican, en este caso a la escuela, lo hacen porque creen que pueden apoyar un proyecto que es de futuro para Urique. Igual que los representantes institucionales, políticos en este caso, todos los del ayuntamiento, entienden que es un proyecto que es bueno para Urique. Y bueno, y cada vez nos tienden más la mano desde la Casa Grande para participar en todos estos eventos que hemos estado diciendo. Cada vez hacemos más artículos promocionales. Nosotros no hacemos artículos y cobramos por lo que hacemos. Nosotros los hacemos encantados. Además, cada vez que nos solicitan el colaborar con una prueba deportiva, con una prueba de carácter cultural, cuando el ayuntamiento tiene que hacer regalos de manera institucional, para eso está la escuela, y la escuela es Urique. Y todo lo que sea difundir Urique, pues ahí estamos. Seguís colaborando con los artículos, pero también recibiendo visitas de grupos, de asociaciones. Cada vez más. También cada vez turísticos. Más. ¿No? Cada vez más. Cada vez más tenemos más visitas, cada vez más nos solicitan, porque es verdad que alguien que quiere conocer el proceso productivo en muchas empresas no puede ir. sobre todo porque las empresas se deben también a unos compromisos de confidencialidad muy estrictos que hacen que lo que se esté fabricando no lo pueda ver alguien de la calle, ¿no? Alguien que entre y que tú le abras. Aparte de que algunas empresas no están acondicionadas para que grupos de personas puedan entrar y no estorben o no molesten en el proceso productivo. Para eso está la escuela, que tiene unos pasillos también en el aula número uno bastante grandes, amplios, para que las personas puedan entrar y cada vez las instalaciones pues están mejor, ¿no? Pues otra de las vertientes, sin duda, como comentamos, además de la promoción turística del sector fuera, incluso con sus propias instalaciones, y ese es otro de los objetivos que os marcabéis desde la propia constitución, ¿no?, de la escuela. Pues son los últimos apuntes, novedades en torno a la Escuela de Artesanos de la Piel, como han podido comprobar con esas promociones que van graduándose o comenzando el curso en lo que se refiere a pequeña marroquinería, y además la novedad del arranque del curso de maquinista ya durante este mes de noviembre en unas instalaciones provisionales, ya posteriormente, bueno, pues en lo que es la propia Escuela de Artesanos, son algunos de los principales apuntes, como decimos, en cuanto a la escuela de artesano. Me apuntaban por línea interna un poco, bueno, pues una pregunta, por eso que estaba hablando y escuchando. Me dicen que cuándo vais a publicar la lista de inscritos, en este caso de personas, de alumnos que conforman el curso de maquinista. No sé si ya os habéis puesto en contacto con ellos, supongo, o todavía no. Se ha hecho una preselección de personas atendiendo a la antigüedad de digamos desde que se apuntaron en su momento, y sobre todo del interés que han mostrado durante todo este tiempo. Yo digo que cuando una persona lleva un año o un año y medio en una lista de espera, dice mucho y a lo mejor no dice nada si a lo largo de ese año y medio esa persona no se ha vuelto a interesar más. Si esa persona en ese año y medio no ha pasado por allí, no ha hecho una sola llamada de teléfono, no ha escrito un correo electrónico ni nada parecido, a mí eso no me dice nada. Y ocurre muchas veces que la gente a lo mejor se apunta, pero bueno, lo deja ahí, yo me apunté, estoy, pero hay mucha gente que a lo mejor lleva menos tiempo, a lo mejor lleva 4, 5, 6 meses y muestra un interés permanente. Eso a la hora de seleccionar pues también es mucho más positivo que simplemente estar ahí porque se apuntó en 2015. Entonces la verdad es que cuesta mucho trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay. La lista, todo aquel que esté interesado lo que tiene que hacer es llegarse por allí. Nosotros de manera transparente nosotros le decimos en el puesto en el que está, si está en reserva, si va a entrar en la primera promoción o no. Eso es lo que hacemos. Y la gente, hay muchísima gente que pasa por allí. De todas formas, supongo, ¿no?, que la persona que nos ha escrito será alguien que se inscribió en el curso de maquinistas. ¿Vosotros habéis hablado ya con las personas que van a iniciar ya el curso? ¿Le habéis informado quiénes son? Digo porque para que se sienta que... Todavía no lo hemos hecho, pero porque como no tenemos todavía la fecha exacta, entonces yo normalmente... con una semana o dos de antelación suelo empezar a seleccionar. Hago grupos que normalmente visitan la escuela, que eso me sirve también un poco para detectar, porque muchas veces a lo mejor te dan los datos por teléfono, pero tú no has tenido ni siquiera una pequeña entrevista con la persona. Esas visitas que nosotros hacemos a la escuela, que van estas personas que están interesadas, sirven muchas veces para detectar el interés o las ganas que tiene la persona. Y al final, con la experiencia, ya llevamos mucha gente que ha pasado por ahí, pues detectas poco más o menos las ganas que tiene la persona, ¿no? Y lo que le mueve a apuntarse. Entonces, por eso no lo hemos llamado, porque antes de seleccionar lo que es la selección ya final, hacemos esas visitas con anterioridad. Pero vamos, que esto va a ser de aquí a una semana, ya van a empezar las primeras visitas. Le recomendamos a la persona que vuelva a contactar. Por supuesto que vaya allí. Y si puede ir en persona, mejor. Pues ahí queda también la respuesta para, como decimos, algunos de nuestros oyentes que nos preguntaban al respecto y que refleja un poco, ¿no?, el interés y la demanda, sí, que existe de este curso. Pues lo dicho, Juan Enrique, nos vamos a quedar aquí. De todas formas, la Escuela de Artesanos, cada cierto tiempo vamos retomando las novedades que nos va ofreciendo y seguiremos, por supuesto, conversando, si te parece, al respecto. Encantado, como siempre, cada vez que me llamáis, me tenéis. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros.